Escuchamos obras de Edgar Varèse. Edgar Varèse, gran compositor francés, franco-americano, casi uno podría decir, por todos los años que se pasó en Estados Unidos. Edgar Varèse, uno de los grandes proponentes de diversas cosas, músicas experimentales en general, música concreta en particular a partir de cierto momento. Y nada, aquí representado con dos obras, finalmente, son las que pasamos. Primero, Hyperprism o Hiperprisma, composición de 1923 en una versión de 1998 dirigida por Ricardo Chailly, y a continuación escuchamos Ionization, otro de los clásicos absolutos de Edgar Varèse, también para orquesta igual que el Hyperprism, pero en una versión dirigida por Pierre Boulez en 1978. En ambos escuchamos, además de la creatividad compositiva y, digamos, de organización general del sonido de Edgar Varèse, escuchamos su búsqueda tímbrica a través de no electronics, como dijimos, en este caso, digamos, básicamente experimental, acústico, orquestal también se puede decir, sino también, más que nada, es el tema de la utilización de instrumentos muy poco usados o que no son instrumentos. Por ejemplo, el tambor de cuerda que hace ese rugido de león, que se nota claramente cuál es el rugido de león, porque parece un rugido de león, es uno de ellos. Y luego también la utilización de otras cosas como la sirena. Eso ya son verdaderas sirenas, ¿sí? De las sirenas, como se usa en un barco o algo. Una sirena. Edgar Varèse utilizaba elementos de nada, de toda la vida, de la vida cotidiana, para introducirlos en sus obras. Otros harían esto más adelante también, John Cage, famosísimo. Pero bueno, todavía falta para llegar a esas instancias. De momento vamos a seguir con Edgar Varèse en una instancia posterior de su carrera. Vamos a escuchar ahora músicas grabadas en los años 50. Edgar Varèse, para este momento, Edgar Varèse y todos los compositores que les interesaba la electrónica, tenían a su favor los desarrollos tecnológicos, ¿sí?, de su momento, como siempre. Entre ellos, importantísimo para el desarrollo de la música electrónica, la posibilidad de grabar en cinta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a escuchar ahora son un trozo, una parte de Desiertos, ¿sí? Es una obra para vientos, percusión y cintas, entonces cinta magnetofónica, estamos hablando de 1954, y luego vamos a escuchar Poème Electronique, o sea, poema electrónico, composición desarrollada entre los años 1957 y 58. Interesante Poème Electronique porque es una música realizada para ser escuchada como ambiente sonoro en la estructura arquitectónica que diseñó el famoso Le Corbusier, el arquitecto francés famosísimo, para la Exposición Internacional de 1958, que ahora se me escapa, no sé si fue en París o en Bruselas, ¿sí? La exposición, ese tipo de, no sé, se sigue haciendo esto, no sabemos, ¿sí? Que es eso, lo del título Exposición Internacional, donde cada país tiene un pabellón, y entonces ahí presentan desarrollos artísticos, científicos, tecnológicos, etcétera. Sí, Francia tuvo el suyo, construido por Le Corbusier, con la música que vamos a escuchar entonces ahora de Edgar Varèse. Bueno, nada, vamos aquí entonces con esta electrónica de Varèse en este programa especial de música experimental y electrónica. Thank you. Escuchamos obras de Edgar Varèse, el compositor franco-americano, en este especial de música experimental y electrónica temprana, por cierto. Comenzamos con El Dessert de 1954 para vientos, percusión y cinta, y a continuación escuchamos el Poème Electronique de 1957-58, todo lo electrónico, la cinta en Dessert y todo el poema electrónico fueron interpretados por el propio Edgar Varèse. Las partes orquestales en Dessert fueron interpretadas por la orquesta del Royal Concertgebouw junto con el ASCO Ensemble, todos dirigidos por Ricardo Chailly, grabación de 1998. Este es el especial entonces de música experimental, de música electrónica, de músicos creativos, músicos que buscan expandir las posibilidades tímbricas y sonoras en general de la creación del evento musical. Vamos muy atrás en el tiempo, que acabamos de escuchar. 1929 es el año, y importante el año si consideramos que en él Lawrence Hammond abrió su empresa dedicada a la fabricación de instrumentos electrónicos. Nada, ese detalle es un detalle que lo dejamos para los de la tecnología. Sí podemos decir nosotros que de esta empresa, de esta dedicación de Lawrence Hammond, tenemos como resultado el, os habréis imaginado, el famoso órgano Hammond, que está basado en realidad en los principios de otro instrumento que se llamaba telharmonium. Eso más desarrollos propios de la época, como unidades de reverb y demás. Hammond entonces diseñó su instrumento que pasaría a ser historia. Sí, Hammond, el órgano Hammond, es un clásico de muchas músicas. Uno diría primero tal vez algo del jazz, ¿sí? Si hablamos de la manera, el tipo de toque del Hammond de personas como Jimmy Smith, ¿no? Organista de jazz, pero también podemos hablar de el uso del Hammond en contextos como, no sé, por ejemplo, el rock progresivo británico en los 70s con Keith Emerson, gran exponente del Hammond también. Y si venimos más acá en el tiempo, bueno, más acá más o menos, ya hace 20 o más años, que John Medeski, otro grande de la improvisación jazzística básicamente, pero libre en general, llevamos todos esos años de un nuevo uso más granuloso, más raro del órgano Hammond. Es un gran instrumento muy versátil que sirve para muchas cosas. Eso vamos a ver, o por lo menos cómo lo concibió originalmente el propio Lawrence Hammond. Vamos a escucharlo entonces en esta, nuevamente no se trata de una obra, sino de una demostración de las posibilidades del órgano Hammond a cargo de su propio inventor, Lawrence Hammond, y su órgano Hammond en esta demostración, en este especial de música experimental y electrónica. Right, there's no place like home. But have you noticed that families aren't as close as they used to be? Even around the house, things seem different nowadays. The youngsters are always dashing off to a movie or over to a friend's house. Dad has his nose buried in the newspaper or a magazine, and Mom stays glued to the TV set. Families just don't seem to do as many things together as they used to. It wasn't too many years ago that the whole family used to gather around the parlor reed organ and sing songs for fun. The organ sounded something like this. Those were the days when families made their own entertainment, shared their fun together. The family circle was much tighter. It seems like those days are coming back again. There's a family in our neighborhood, the Browns, who recently bought a Hammond court organ like this one. And are they having fun with it? Mr. Brown never had any music lessons, but he found out, as thousands of others have, that by using just one finger of his right hand, he could play a melody on the keyboard, like this. And with just one finger of his left hand, he pressed buttons, which played full rich chords. Mr. Brown couldn't read notes, so he started with easy-to-read picture music. By putting together these easy steps, he now finds relaxation from a hard day's work by playing his favorite tune using a saxophone tone. Mrs. Brown had some piano lessons at one time and favors classical music. She loves to unwind from a day of household chores by playing songs that feature the violin tone. Grandfather and grandmother are visiting the Browns. They take over the Hammond court organ and play their favorite kind of music, church hymns, like this. As you might expect, when the children and their friends get a turn at the court organ, they really liven things up. They love to play the many instrumental effects, like the banjo, for instance. Another one that they like is the bagpipes. And of course, the many percussion effects, like the Hawaiian guitar. The Browns really love their Hammond court organ. They look forward to the many evenings and weekends when the whole family joins in the fun of creating music together. It can happen to your family, too. Ask about our home demonstration offer. We'll bring a Hammond court organ right into your own living room where you can see, hear, and play it. We absolutely guarantee that every member of your family, regardless of musical background, will be playing complete tunes in just minutes. Take along this literature about the amazing Hammond court organ. Of course, we'll be most happy to answer all of your questions. Lawrence Hammond haciendo una demostración, por cierto, muy lograda, de las posibilidades de su invención, el órgano Hammond. Claro, musicalmente escuchamos, interesante, ¿no? Como decíamos un poco al principio del programa, interesante la cruza de los nuevos medios tecnológicos para la producción del sonido, ¿sí? En este caso el órgano Hammond, pero como decíamos, a veces en intersección con tradiciones musicales más antiguas, ¿sí? Eso ocurrió ahora, pero de todos modos impresionante la demostración de las posibilidades tímbricas del órgano Hammond con sus sonidos de cualquier cosa, violín, guitarra, guitarra hawaiana, gaitas y lo que fuera. Muy interesante, un protosintetizador, casi uno podría decir, el de Lawrence Hammond y su órgano Hammond. Interesante entonces como ejemplo de las posibilidades, estamos hablando en los años 30, de los instrumentos electrónicos, este especial de música electrónica y experimental o experimental y electrónica, está tocando todas estas bases, ¿sí? Por un lado, la experimentación sonora, tímbrica, la estrategia y la estructura de la improvisación o de las composiciones extrañas, y por otro lado, los desarrollos tecnológicos que permiten estas nuevas tímbricas eléctricas o electrónicas, todo junto en nuestro especial experimental y electrónico. Justamente si hablamos de experimental, qué mejor que traer a cuento a el famoso poeta, dramaturgo, actor y también, hay que decir, un poco músico experimental, Antonín Artaud, ¿sí? Realmente su influencia en el teatro experimental es importante, pero su labor como, claro, uno dice músico o como inventor de sonidos, podría decirse, también no le va en saga. Cofundador del Teatro Alfred Jarry en 1927, produjo varias obras que se inscriben básicamente en lo que él denominaba el teatro de la crueldad. Claro, el término es así un poco duro, pero con esto Artaud quería definir un concepto nuevo, ¿no? Donde minimizaba la palabra hablada, se dejaba llevar por una combinación de movimiento físico y gesto, sonidos inusuales y básicamente dejando de lado cualquier disposición habitual de escenario y decorado al estilo del teatro tradicional. Entonces la idea es que con los sentidos desorientados el espectador se vería forzado a bucear en su fuero interno, en su ser esencial despojado de toda coraza de civilidad. En realidad el concepto es súper interesante, incluso podría aplicarse ahora mismo y buena falta haría. Aquí entonces tenemos a Antonín Artaud, que nada debió luchar contra sus propios problemas físicos y mentales, pero eso no impidió que llevara a cabo algunas empresas realmente importantes. Estamos hablando de producción teatral, producción literaria y también el tema sonoro, como vamos a pasar a escuchar. Poeta maldito en toda la acepción de la palabra, sin ninguna duda, Antonín Artaud ganó de alguna manera la inmortalidad con su, no diría resistencia, confrontando al mundo exterior. Antonín Artaud entonces con nosotros aquí en Sonido con Efectos de Sonido, así directamente es el track Sound Effects y My Cry in the Stairwells, dicho así en inglés, música, sonido de Antonín Artaud. Get up! I think you'll be a prince at all. Antonin Artaud, artista experimental total, ¿sí? Letra, música, sonido, todo entraba en el universo de Antonin Artaud cuando se trataba de subvertir el orden establecido y proponer nuevas maneras sensoriales, uno podría decir. Acabamos de escucharlo entonces en esta obra o en esta, no sé, será improvisado o no, no lo sabemos en realidad, pero sí podemos decir que es una grabación altamente exploratoria de Antonin Artaud. Estamos en nuestro especial de música experimental y música electrónica en sus comienzos. Estamos andando por ahí en la primera mitad del siglo XX, en algunos casos en el primer tercio del siglo XX, escuchando estas músicas rompedoras, porque esa era la intención. Básicamente, generalmente uno podría decir que todos los experimentales tienen la intención rompedora. Como dijimos al principio, nosotros estamos tratando también la música electrónica, y en ocasiones la electrónica se utiliza, aún siendo súper novedosa y rompedora, se utiliza para propósitos más normales, dado su tiempo, de la música. Y en otras no, estamos escuchando un poco de cada cosa. Y ahora entonces vamos a otro tipo de experimentación que, viniendo un poco de Artaud y también, como hablamos un poco antes todavía, de los dadaístas, viene muy a cuento de este programa. Experimentación creación sonora a través de lo que uno podría denominar poesía sonora. En este caso, entonces, tenemos la actuación de François Dufresne, uno de los pioneros de esta manifestación artística. Vamos entonces a nuestro especial de música electrónica y, en este caso, altamente experimental, con la poesía sonora de François Dufresne. Oh.

Escuchamos la obra, improvisada o no, eso no lo sabemos, eso sería un dato interesante a tener en cuenta, pero no importa, lo importante es el resultado. Escuchamos Retour, ese es el nombre de esta obra de François Dufresne, que es uno de los pioneros de la poesía sonora. Es un nombre, aunque tal vez no tan conocido, quedaría en el mismo rango que personas como Tristan Tzara o Hugo Ball, sí, famosos... famosos rompedores estéticos, ¿sí?, en el medio que dijeran en los comienzos del siglo XX, porque estamos escuchando obras, creaciones de artistas de comienzos del siglo XX, en este especial que va justamente de los comienzos de la música experimental y electrónica. Este es nuestro primer programa y continuarán otros más adelante. Vamos a cerrar con ejemplo, una visión, una posibilidad, un homenaje a el ejemplo ruso de la música experimental. Si hablamos de experimental ruso, nos remitimos al futurismo ruso, que por supuesto es otra de las corrientes de la vanguardia rusa, que tiene relación con el futurismo, que ahí nació el nombre de lo futurista en Italia, el futurismo italiano. Y estamos hablando de los años, como dijimos al comienzo, no es solo el estallido de la Primera Guerra lo que promovió el también, no diría relacionado, estallido artístico como respuesta a esa cruda realidad. La situación, como siempre, venía de antes, y entonces especialmente en Rusia, un país totalitario, si los hubo o si los hay, tal vez también, bueno, eso ya va, son otras cuestiones, pero nadie puede dudar que la dinastía de los Romanov tuvo una influencia tremenda a lo largo de cientos de años en la historia rusa y de los propios rusos que la sufrieron. Para 1912, esta corriente futurista rusa de la que estamos hablando publicó un manifiesto llamado Bofetada al gusto del público. Ya se ve por dónde va la cosa, hemos hablado de esto un poco antes en el programa, y esto fue firmado por los componentes del grupo Gilaea de San Petersburgo. De todos modos, no eran los únicos, sí, en Rusia, haciendo cosas extrañas y tratando de romper con el orden establecido en lo artístico. Sí, hay otros grupos futuristas, egofuturistas, en San Petersburgo, de la mano de Igor Severyanin, o el grupo Centrífuga en Moscú, con personas como Boris Pasternak. Estamos hablando de gente realmente destacada, ¿sí? Otras ciudades rusas también tenían sus propios movimientos, Kiev, Kharkov, Odessa, estos últimos ya en Ucrania. Al igual que los italianos, los futuristas rusos tenían una fascinación por lo moderno, ¿sí?, por la velocidad, el dinamismo, la inquietud de la vida urbana moderna, y entonces, por un lado, buscan causar un impacto fuerte, así, mediante el shock y el escándalo, utilizando entonces las sonoridades propias de la vida moderna urbana. Moderna entonces, moderna ahora también. Estos rusos, a diferencia de los italianos, que tenían más conexiones con distintas disciplinas, el futurismo ruso está más focalizado en lo literario. De todos modos, hay una serie de artistas que participaban tanto de lo plástico visual como de lo sonoro. Vamos entonces a hablar un poco de esta gente, especialmente estos pintores y poetas que colaboraron en producciones en general innovadoras, rompedoras, experimentales, que es de lo que va esto. Y entonces, entre estas producciones, vamos a destacar la ópera futurista Victoria sobre el Sol. Es este título, sí, es el título de la ópera, Victoria sobre el Sol. Es una ópera futurista que se estrenó en 1913. La música era de Mikhail Matyushin, el libreto de Alexei Kruchenik, en un idioma llamado Transmental, con diseño de escenografía y vestuario a cargo de Kazimir Malevich. Probablemente este Malevich sea el más conocido de todos ellos a través de obras que exceden el marco de la producción escénica de óperas. Sí, es un artista plástico que ha dejado famosos cuadros, como por ejemplo el cuadro negro, que hizo su primera aparición en el estreno justamente de esta misma ópera y que nada, es objeto de diversas, bueno, controversias vinieron después, pero vamos a hablar de los pronunciamientos originales de esta estética. Malevich, entonces, destacado entre los compositores, entre los creadores de esta ópera Victoria sobre el Sol, de la cual lamentablemente quedan solo apenas unos fragmentos de la música o casi nada, más probablemente de la parte visual, bosquejos de escenografías, vestuario y demás. Y más allá de la ausencia de material que haya quedado de la obra en sí, es importante rescatar la postura, aquello por lo que estaba esta ópera, en la idea general de esta búsqueda nueva textural, de estrategias de hacer la música y de una idea general de lo que es el mundo estético. Vamos a escuchar entonces ahora un trozo de esta Victoria sobre el Sol, que en realidad es un homenaje, dado que casi no queda música, entonces no hay prácticamente música que reinterpretar en una puesta de Victoria sobre el Sol. Pero esto que vamos a escuchar ahora fue parte de un programa propiciado por Espacio Bob, que es una galería de arte, cita en Madrid, aquí, y que también, además de esa actividad, propone experimentos y actividades sonoras, y de la Asociación Raras Músicas, que con algunos de sus miembros y asociados intervino en esta puesta de Victoria sobre el Sol, realizada en noviembre de 2013 aquí en la ciudad de Madrid, en el Espacio Bob. Vamos a escuchar a Jed Barry, que viene de Inglaterra, por supuesto, tocando saxos; Paloma Carrasco, nacional, tocando el cello; Javier Entonado, también conocido como Arín Dodó, a la trompeta preparada y el vocal; Gregorio Kasarov a la electrónica y los objetos; Graciela López a la voz; y Cristian Pérez al contrabajo. Gente de proveniencias diversas, acá hay americanos, ingleses, españoles y argentinos también. Con este homenaje entonces nos despedimos hasta nuestro próximo capítulo de los inicios de la música experimental y la electrónica. Gracias por vuestra atención y chao. Thank you. Thank you. Mm-hmm.